comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buenas noches, buen día y salud. Bueno, compa la marcha de STEM con cada día en directe y estás en buena sintonía, estás en casa. Te contemples cosas de casa y la actualidad de Valencia, del SOS Comarques. Y a mes, hoy es un día, en fin, maravilloso. No me digues que no, ya están estiquetes en la escuela, de 5 días comencen también los universitarios y es un divendres en un solet maravilloso. Pòrtic d'un estupendo cap de setmana que anem a disfrutar junts, com cada dia, en València Abierta. Divendres 19 de setembre, davant, per davant d'un cap de setmana en el que les previsions de l'horatge van a ser que està calor, humida i bascoseta va continuar entre nosaltres. Així és que, bueno, disfrutem-ho perquè encara estem en l'estiu, encara que ja hem fet la tornada al col·le, ja fa un parell de setmanes que estem en marxa en València Abierta i qui més qui menys, pues, també reprenent la seva activitat habitual, temps de tornada. I com així en València Abierta i en la 97.7 Ràdio som gent de bones costums i de continuar els bons hàbits, pues mireu, en tornar la temporada i així estan els clàssics divendres de MN4. Bueno, pues ja sabeu, ens hem vingut així a Alfafar, a un centre comercial i d'oci que ens acullen com si estiguérem en casa. Estem ben ubicats així a la sombra, està a la font que dona frescoreta, te pots fer una cerveseta, vindre així a fer les compres i a més ens han col·locat així a l'ombra, fa una brisa estupenda. I bueno, i a més en setembre també per a la tornada al col·le, el centre comercial i d'oci MN4, gent de casa, pues tens els millors puestos per a fer les compres que necessites. Ara de seguida vos comentarem les novetats que per a este mes de setembre de tornada tenen així la bona gent de MN4. Avui és divendres, dia també de contar-vos com està la cartelera cinematogràfica, que per cert, així en MN4, en Cinesbox, tenen unes sales estupendes. Vindrà Manolo Zarapico a contar-nos quines són les estrenes. Hi ha una pel·lícula molt xula d'animació per a xiquets, si teniu xiquets en casa, alguna estrena interessant també de cine espanyol i internacional. Després Manolo Zarapico ens ho contarà. Els divendres de MN4 també ens visita un bon amic i bon amic de les teues mascotes, dels teus estimats animals, el gran Vicente Jornet, que té el seu mascocotes també així molt proper de MN4, així en Massanassa. Ens contarà avui i ens sorprendrà en l'afirmació, perquè diu ell que els nostres mascotes, especialment els nostres gossos i gossetes, tenen també estrès postvacacional. Diu, va, no me digues que el meu gos té síndrome postvacacional, té estrès postvacacional. Pues sí, mira-te-ho, perquè ara després ens donarà Vicente Jornet la qüestió. I pues sí, bueno, pues sí, no exactament, no, sinó, bueno, una cosa pareguda resulta ser que és una, com és que se llama esto, com m'ha dit don Vicente, procis, que no pocí, que me porta marxat tot el matí, procis, i dius, però esto, que tu de què parles, Chimo? No, voleu, serà una marca que molt pronte, no paguen res de moment, però en fi, estaria bé que s'enrotllaren, perquè anem a veure-ho en la samarreta del València Club de Futbol. Això que diem, bueno, és que no venen ningú patrocini estos del València. Pues sí, pues esta marca, pues sí, que fan algo de dietètica, nutrició, bueno, ja ens ho contaran això. Vindrà a contar-nos esta qüestió Vicente Bau, però no, això és un tostón, lo de pues sí. El tema sí és, en fi, les paraules d'Alcácer, que és de veres que no feien falta, que no era precís, però en la presentació d'Alcácer en el Barça, que encara se me fa difícil y raro Borel en la samarreta del Barcelona. De veres que me pareix un fotomontatge, me pareix que és una cosa feta en Photoshop, que li han agarrat el bo de Paco Alcácer i han posat ahí el cos d'un altre barcelonista. Però sí, en efecte, va arrencar la temporada en el Barça i li va dedicar al València algunes paraules no de massa cariño. Ara també és de veres que per lo que va dir la presidenta Leigh Hundell, poquet me pareix. Això, la possible alineació del València en el partit del diumenge, ja sabeu, a les 4 contra el Betis, I sobretot el dubte que hi ha en la porteria i en la capitania. Bueno, d'això parlarem també, per descomptat, està Vicente Bau per ací, per a contar-nos l'actualitat del València. Bueno, tot això i molt més, perquè anem a riure en un molt bon còmic, perquè també tenim ací a la bona gent de Casino Cirsa València, ja saps que és el teu casino en València, i a més la possibilitat de viure estos monòlegs realment que són molt interessants. Bueno, pues en tot este programa i alguna altra coseta més, arranquem la edició d'avui divendres, els divendres de MN4. Com que és migdia i 37, si voleu, fem una pauseta molt xicoteta. Ahí està Arantxa Ferrer en el control des dels estudis centrals de la 97, i ara de seguida comencem. Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! ¿Te has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Peñíscola en Festes. Del 7 al 18 de septiembre, la ciudad en el mar te espera para disfrutar de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Ermitana. Dances, majestuosos desfiles de moros y cristianos, actuaciones musicales, los no pasarán, peñas en la playa y hasta 120 actos. Consulta el programa completo en peñíscola.org y en las oficinas de información turística. Del 7 al 18 de septiembre, Peñíscola en Festes. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Ya es mediodía y 39. Aquí estamos con los viernes de MN4. Y nos acompaña su gerente y buen amigo Pedro Saavedra, un hombre afortunado. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendo. Trabajar y tener tu actividad diaria aquí en este centro comercial y de ocio, recibiendo buena gente, sí. Las compritas, el cine, es muy agradable. Y luego, además, Pedro Saavedra tiene la gran suerte de ser canario de Las Palmas. Canario de Las Palmas, Gran Canaria. Cuando vuelves a casa es que vuelves al paraíso. Claro, ¿no? El clima mediterráneo muy parecido al de Canarias, así, un poquito más humedad aquí, pero bueno, siempre he estado viviendo también muchos años en Madrid y al final el mar se nota. Y como soy hombre de mar y de isla, pues encantado de estar aquí con los valencianos. Ese apellido tan canario, Saavedra, ¿sí, eh? Si usted escucha un Saavedra, sí. Tiene usted un Saavedra en su vida, en algún lugar seguro que tuvo ancestros canarios. Sí, sí. Bueno, estamos en septiembre, Pedro. Gracias de nuevo por acogernos aquí los viernes. Vamos a seguir en este Valencia Abierta especial, y la vuelta al cole también en MN4 es bien intensa, pensando especialmente en los niños, ¿no? Sí, una vez ya pasado el tiempo estival y las vacaciones y los meses de rebajas, pues comenzamos con la nueva actividad, con la vuelta al cole y centrada fundamentalmente en el niño, que al fin y al cabo es el rey de la familia, ¿no? Y en muchos casos también el que estira de los papás, decir, oye, que quiero ir a MN4, que me lo voy a pasar muy bien, ¿no? Entonces va a ser un mes que se van realizando numerosas actividades infantiles concentradas en los viernes y sábados, y empezaremos desde hoy ya con la colaboración, y que agradecemos al operador imaginario. Vamos a realizar una serie de talleres y animaciones infantiles que se instalarán en la planta baja del centro comercial. Y este primer fin de semana se van a realizar los talleres llamados Pequeños Chefs, relacionados con el mundo de la cocina para los peques. Eso es un pelotazo, ¿eh? Sí. Todos los niños quieren cocinar ahora, ya no quieren ser... Efectivamente, y además David Villa. Como está tan de moda el mundo de la cocina, sí, con los programas de televisión que han habido todos estos años, pues es un tema que al final los niños también se están involucrando, y creo que es una actividad que además de gustar es educativa, ¿no? El saber cocinar es fundamental hoy en día, ¿no? Absolutamente, estamos... es muy participativo también, sí. Los chicos desde pequeños adquieren esos buenos hábitos también de formación alimentaria, imaginaria, además que tienen unos juguetes también de muchísima creatividad. Y son talleres prácticos, es decir, que el niño o la niña que venga aquí va después luego a esa casa va sabiendo hacer una magdalena, que yo no sé por qué a la magdalena le llaman ahora... Cupcake, pero sí. Bueno, la magdalena de toda la vida, vamos. La magdalena de toda la vida de nuestras abuelas, ¿no? Tan rica que están, ahora la adornan con cosas a lo americano, ¿no? A lo americano. Pero bueno, deja de ser lo mismo, ¿no? Muy bien. O sea, que pero los niños terminan sabiendo... Hombre, es el objetivo, dulce, ¿no? Es el objetivo, vale. Que los niños aprendan y vayan a casa sabiendo hacer los cupcakes y todo tipo de cosas que van a estar relacionadas con el mundo culinario. Esto es hoy a partir de las 6 de la tarde, sí. Mañana... Hoy a partir de las 6 a 9 y mañana por la mañana de 2 a 2 y de 6 a 9 también. Qué bueno. Este primer fin de semana que empezamos a dar... un poquito de bombo y platillo con de marchita aquí de, con los de vuelta niños. Al cole. Genial. Y luego ya el siguiente fin de semana será un ya relacionado con el mundo de la música, será también unos talleres muy divertidos y también se lo haremos el viernes y el sábado. Perfecto, el horario los viernes es por la tarde a partir de las 6 y ya el sábado de 6 a 9 y mañana y tarde de 2 a 2 y de 6 a 9. Genial. Y luego el día la gran fiesta que es la presentación del club infantil que lo vamos a inaugurar en la planta de ocio y restauración del centro comercial. Donde será el día 24 de septiembre de 6 y media a 8 y media. Aquí invitamos a todos los niños y a los padres a hacer la presentación del nuevo club infantil MN4. 24, ¿en qué cae este día? Un sábado. Sábado, sí, buen día. Día perfecto. Oye, pues apuntaron la agenda, papis y mamis que nos estáis escuchando. El 24 de septiembre, sábado, inaugura MN4 ese club infantil en la planta de ocio. Oye, ¿cómo va a funcionar? Quiero decir, ¿es un club en el sentido de que los niños van a tener su carnet, sí, sus descuentos, sus actividades? Es un club que aparte de los talleres, animaciones infantiles, pues también se vinculará al niño al club a través de su carnet, con el cual puedan también recibir sorteos, regalos y diferentes tipos de cosas, por el cual sea algo más que el típico taller, ¿no? Que al final la diversión del niño sea mayor y la involucración con tanto el padre y el niño sea mayor en el centro comercial, buscando este tipo de actividades que creo que normalmente es el objetivo fidelizar aún más al niño para que sea el centro de ocio de un centro comercial, ¿no? Tan familiar además como es en efecto MN4. Sí. Bueno, pues, oye, hablando de... Mira, estoy viendo el cartel este del precio de cine a 2,50. Como estrenan una... Este fin de semana estrenan una peli de animación muy chula que está basada en El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Muy, muy chula. Bueno, a ver, con los fines de semana no es este precio, como todo el mundo podrá pensar, que son ofertas muy especiales, pero también tenéis el cine a vuestra disposición. Sí, que son ofertas especiales que duran prácticamente todo el mes de septiembre, que empezó el pasado fin de semana, el domingo, por el cual por las compras que se realicen de más de 10 euros en el centro comercial, tienen derecho a adquirir una entrada a 2,50. 2,50 es un precio razonable, ¿no? Como son las salas, además, que son una pasada de cines box que tenéis aquí, la verdad que está muy bien. Pedro, pues nada, como si no nos hubiéramos ido de vacaciones, fíjate, porque además hemos vuelto con este calor con también. Con este calor y que seguro que va a durar un poquito más. Ambiente veraniego. Pues muy bien, Chimo. Un abrazo a toda la familia de MN4. Muchas gracias. Un placer. Una chicoteta pausa para presentaros un del humoristes Sara Mateix Més en Forma del panorama del circuito de monologuistes y que vendrá a Casino Cisa Valencia. El manchego de Campo de Criptana y le diuen José Andrés, acompañado de Javier Alastrué. Estaremos riguemnos así en Valencia Abierta. Gracias, un minuto. ¿Has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Los mejores coches solo están en Proa Ocasión. Oferta única. Llévate un Hyundai X35 CRDi Tecno Sky sin entrada por solo 284 euros al mes. Ven a verlo en Avenida Pista de Silla número 44, salida 10, dirección Alicante, en Massanassa. Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Sábados abierto todo el día. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Me pongo a hablar con un madrileño y de repente me suelta el tío. Nah, me monté en el AVE con mi periquita, que se llama Paloma, que es canaria. Yo iba vestido de pingüino porque había venido la cigüeña, ¿sabes? Y de repente viene un pavo y me forma un pollo, ¿sabes? Se me puso la piel de gallina, pero dije, oye, al loro y no te me pongas gallito, ¿sabes? Los ojos como lechuza, pero yo me puse flamenco y el pavo cerró el pico y se fue escondiendo la cabeza como el avestruz. Digo, ya estoy harto, dime cómo me voy a mi casa ya, que me tienes harto. Dice, hombre, a estas horas tendrás que coger el búho. Y yo, ¡ah! Bueno, pues este es el estilo, no voy a decir inimitable porque vamos a ver, estamos hablando de un monologuista, estamos hablando de un humorista, de un cómico manchego, hasta donde sabemos. Vamos a hablar ahora enseguida con él y que va a protagonizar este sábado el monólogo en el Casino Cirsa Valencia, el casino en el centro de la ciudad, que es una propuesta de ocio, además de restauración. Te echas unas perricas también allí y jugando al blackjack, a lo que te guste, y quedas fenomenal con los colegas, con la novia, y encima además te ríes, que es muy saludable ir con la novia y reírse porque siempre... en fin, la risa, ya sabes. Y si la novia también puede ir. Si la novia también puede ir. Y aquí está Javier Alastrue, como siempre, que es como... Tú eres como el gurú de los monologuistas, eres como el flautista, no sé cómo decirte. Pero por antigüedad, porque soy muy mayor. Porque eres ya... Soy muy mayor, llevo muchos años. Llevo muchos años. Sí, no es que sea muy listo, soy muy mayor. Ya sabéis que Javier Alastrue es el impulsor del mítico Ópera en Valencia, y esta colaboración Ópera Casino Cirsa Valencia, en lo que respecta a humor, sigue dando buenos frutos, así que... sábado a las 11, por un precio muy razonable. Efectivamente, por 9,50 euros. Es un precio que está tirado. 9,50. Con la novia 19, imagínate. Con la novia 19. Te ríes y luego... Bueno, nos acompaña también Carlos... Nunca me acuerdo si es Clemente o Clemente. Clemente. Porque no es Clemente ni Climent. Es como una mezcla de las dos cosas. Buena gente, es un gran tío. Sí, y además es el que lleva la dirección de comunicación y muchas otras cosas ahí en el casino. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Todo bien? Ahí andamos. Verano intenso también en el casino. Ya lo creo. Sin parar. Y septiembre intenso, ¿eh? Llevamos un septiembre, hemos empezado con una fuerza, Oktoberfest en el casino, desde ahora, desde el día 1 de septiembre. Con lo cual, a los 9.50 añádele la cerveza gratis. Y los regalos. Cerveza gratis. O sea, tomas una cerveza y encima te dan un regalo. Ves un cómico espectacular. Y luego te invitan a una copita en la sala de juego. Yo no sé. Alucinante. Con lo que te gusta a ti, un autor. Perfecto. Y una copita en la sala de juego. Es muy del chucrut, Alastrue. Es un gran fan del chucrut. Bueno, no sé, no creo que sea chucrut exactamente. Me parece que más es tierra de gachas, es tierra de migas, es tierra de, entiéndeme, de otro tipo de condumio alimentario más potente. Porque nos vamos a ir a La Mancha, a conocer un manchego de Ciudad Real, bueno, más concretamente de Campo de Criptana, que es ser muy manchego. Ser de Campo de Criptana es como ser valenciano de Benimaclet, quiero decirte, ¿no? Debe ser algo así. Se llama José Andrés y es el cómico que va a estar este sábado. Bueno, tal que mañana debe estar ya haciendo las maletas si está en Campo de Criptana, o a ver dónde lo pillamos. José Andrés, ¿qué Hola, tal, amigo? Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Chimo, ¿qué tal? ¿Dónde te pillamos? Pues mira, en Campo de Criptana todavía, que estamos aquí. Vosotros habéis empezado con el Oktoberfest, nosotros hemos empezado con el Vendimia Fest y estamos aquí a tope. Coño, qué vino tan bueno, efectivamente, que se está haciendo últimamente en La Mancha. De fama sus quesos, sus gachas. Y ser el pueblo de José Andrés y de Sara Montiel, dos glorias de la en fin, de la y de la puerta, el business, ¿no? Y de Luis Cobos. Joder, no, hombre, otro crack. Cobos, macho. No había melena en los 80 más sedosa que la de Luis Cobos. ¿Cómo dirigía ese hombre? ¿Qué golpes de cabeza se daba? Bueno, José, aquí te vas a encontrar con Javi, con Carlos. Hola, y con José. Esta familia y con un montón de valencianos. En fin, no sé, cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Pues yo, vamos, deseando volver a Valencia, porque la verdad es que siempre que he ido me lo he pasado fenomenal. Tengo un recuerdo maravilloso de la vez que estuve actuando en ópera, en el mítico ópera, que todo el mundo me había hablado maravillas de esa sala, y cuyo cuando estuve me lo pasé fenomenal. Fue un día maravilloso, que vamos, hace ya un montón de tiempo y lo recuerdo como si fuera ayer. Y deseando volver a disfrutar con el público valenciano, a contar mis ocurrencias, a improvisar allí con ellos y a pasarlo divertido y a que pasemos una noche agradable ahí en Casino Cisa. Hola, José, soy Javi. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, muy bien. Oye, una pregunta. Mira, es que hay mucha gente de la que venía a ópera y que viene, que está, que por supuesto está viniendo al casino, que, y que te vio y me pregunta, ¿en qué han cambiado? En un año han podido cambiar muchas cosas. ¿Qué ha cambiado más o menos tu espectáculo desde entonces ahora? Uy, tenemos un montón de cosas nuevas, porque una parte del espectáculo la dedicamos a hacerla con propuestas del público. Entonces eso siempre es novedoso, porque las propuestas del público son insondables. Con lo cual eso, vamos, eso seguro que va a ser nuevo y que van a ser cosas. Luego acabaremos también cantando una pequeña canción dedicada a toda la gente que vaya con la novia. O sea que ahí vamos a intentar sacar cosillas nuevas para que la gente se lo pase bien. Entonces todo nuevo, ¿no? Sí, sí, claro, eso estamos de casi estreno. Perfecto, perfecto. Bueno, José Andrés, esto de, claro, llamarte como el cocinero, todo el mundo te dirá lo mismo. Pero claro, nada más verte ya se nota que hay mucha diferencia. Sí, sí, sí. ¿A favor tuyo, digo, o no? Eso no sé, no soy yo quien lo tiene que decir, seguramente. Para gusto hay colores, seguramente para hacer un huevo frito sea mejor él que yo, y a lo mejor para encontrar un chiste a lo mejor se me da a mí mejor. Pero vamos, eso sería cuestión de para gustos, colores. He estado echando un vistazo ahí a tu biografía y me encuentro un detalle que dice que tú vendías seguros. Dices, hombre, no es que no digo nada malo de los vendedores de seguros, entiéndeme. Uh-huh. Gente estupenda, muchos de ellos oyentes nuestros. ¿Qué seríamos de nosotros sin el vendedor de seguro? Pero es verdad que la carrera cómica parece que te da como otro, en fin, otra vidilla. ¿Cómo pasas de es que vendedor de seguros es como un estereotipo, sí, sí, sí, de un tío que tiene que ser, no sé, como muy formal, muy cabal, muy serio? Bueno, ahí empezaría a hablar solo él. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo pasaste de una cosa a otra? Pues yo creo que fue por decantación. O sea, pues cuando ya te tienes que poner muy serio para hablar de las viabilidades y de las opciones que puede tener un plan de pensiones, la rentabilidad garantizada y estas cosas que son como muy técnicas y muy frías, pues yo creo que el cuerpo me pedía también que la gente se lo pasara bien y que cuando escuchara tuviese momentos también de diversión. Y eso es un poco por lo que yo creo que luego salí un poco despedido hacia el mundo de la comedia. De eso hace ya, pues casi va a ser 10 años, y la verdad es que vamos, contentísimo de dar el paso. Fui muy feliz también el paso de vendedor, donde conocí a un montón de gente y aprendí un montón de cosas que también me han valido para los monólogos, y ahora contentísimo de estar en el mundo. Oye, de la hay comedia. Hay que echarle sentido del humor también a veces para vender un seguro, es verdad, claro. No, si no es un poquito imposible. De retardo en la comunicación y lamento que es... Sí, sí, hay un poquito de retardo y se nos cuesta un poquito hablar con José. Oye, estábamos hablando de lo bonito que es Campo de Quintana. Uno mira las imágenes de Campo de Quintana, se imagina los molinos, aquellos que inmortalizó Cervantes, se imagina Sara Montiel. Bueno, más que imaginarla, estaba echando un vistazo y tenéis una estatua allí. De sí, Sara Montiel, sí, claro. Pero sí. Vamos a ver, pero ella que hizo el último cuplé, ya que está, ¿y por qué la ponéis en pelotas? Está allí, pero fue a petición, ¿cómo son? Fue a petición suya. Ah, bueno, entonces claro, entonces ya nada que decir, ¿no? Si estaba claro, acuerdo, claro, porque quedó inmortalizada. Y además, siendo estatua, todo se quedó en su sitio. O sea, la gravedad antes, no hizo estragos. De morir. La petición. Fue antes de su fallecimiento. De hecho, yo te puedo presumir de una cosa. Sara Montiel. Sara Montiel es la única persona que ha fumado en mi coche. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Pero a ver, cuenta, alarga un poquito la cosa, porque ella siempre se echaba unos puros de aquellos de... Y novios jovencitos, cuidado, o sea, a ver pues, qué has hecho ahí. Cuidado. No, pues la tuve que traer a Madrid para un premio que le dimos en Campo de Criptana, de una asociación en la que yo estoy, y cuando veníamos a la mitad de camino, me dijo, mira, me va a dar algo como no fume, no sé qué, y yo, pero que tengo el coche nuevo, que aquí no ha fumado nadie, me va a dar algo como no fume, y se fumó doña Sara Montiel un puro en mi coche como está mandado. O sea, y eso es una anécdota que ya quedará para mí, para mi coche, para toda la vida. Bueno, también he estado echando un vistazo y tenéis ahí un festival de chirigotas, no sé si a la manera gaditana, te imaginas que obviamente será a la manera manchega. Y que un poco tú rompiste mano en la cosa del humor ahí con las chirigotas, que no deja de ser una cantera de cómicos o de humoristas también, ¿no? Sí, sin duda. Hace ya casi 14 años, ahí fue un poco donde di mis primeros pasos para subirme al escenario con mi chirigota. Y ahora sigo todavía manteniéndola porque la verdad es que es una cosa que me lo paso fenomenal. Hacemos chirigotas un poco, como tú decías, ahora de estilo más gaditano podría ser, pero vamos, dándole el toque este manchego, que nosotros no nos podemos olvidar de nuestra socarronería y nuestra manera de ver el mundo este tan áspero que tenemos nosotros los manchegos. ¿Cuánto se ha abierto las puertas, yo creo, en general, ¿no? A los cómicos, a los humoristas manchegos, la cuadrilla de Muchachada Nuey, toda esta cuadrilla. Aunque claro, igual no es lo mismo Ciudad Real que Albacete, pero claro, para nosotros La Mancha parece que sea un poco todo lo mismo. Igual, claro, digo yo que también igual habrá sus diferencias. Pero bueno, fuera de esta broma, el cómico manchego ya de entrada como que tiene... Tienes una... Parece como que los andaluces hace unos años, ¿no? Sí, desde Goyo, pasando por, efectivamente, también, por todos los Reyes, toda la banda de los chanantes, y por supuesto José Andrés. Quiero decir que sí que hay una cantera, ya tiene su espacio más que conseguido en el mundo de la comedia, y creo que va para largo esto, ¿eh? ¿Hay algún sello de identidad, alguna manera de hacer humor, digamos, a la manchega, José, de estos chanantes o del gran Goyo que, de alguna manera, tú mantienes también en tus espectáculos? Seguramente el sarcasmo este manchego, esta manera de ver la vida desde con un cierto cinismo, podríamos decir, con una cierta distancia, eso es una cosa que nos marca mucho. Yo creo que seguramente designado por el clima. Aquí tenemos unos climas muy ásperos, donde cuando hace calor hace mucho calor, donde cuando hace frío hace mucho frío, no es estos climas un poco más suaves de la costa. Y yo creo que eso nos hace ser un poco desconfiados, mirar las cosas con un poco de distancia, y creo que eso es común a todos los que habéis nombrado, a Goyo o a cómicos como Juan Corviñana o Ernesto, Joaquín, pues que lógicamente para nosotros, o el mismo José Mota, y son maestros para nosotros, y nosotros vamos siguiendo su estela, por suerte, muy bien marcada por ellos. Bueno, pues te escucharemos, te compartiremos el sábado a las 11 de la noche con tu espectáculo, José Andrés, por aquí por Valencia. Que te vaya muy bonito. Pues encantado de hablar con vosotros. Un abrazo grande para todos. Hasta mañana. Venga, un abrazo. Bueno, José Andrés, este sábado, pero ¿qué hay por ahí en cartera, Javi? Tenemos una programación espectacular aquí a final de año, la más así próxima, que es la de los mediáticos, es Ángel Martín, que es lo conocéis todos por Crónica, no, por Sé lo que hiciste, que fue aquel programa de sobremesa que... Sí, pero luego se ha dedicado a hacer cosas como más intensas, ¿no? Sí, bueno, cuando ya uno llega a esos niveles ya de popularidad y tal, ya como que se permite hacer lo que quiere. Entonces, hasta acá, hace una especie de espectáculo. Ha vuelto al humor. Sí, al humor, ya no igual de como lo veíamos en la tele, sino como lo hacía al principio. Yo tuve la suerte de traerlo a ópera antes del programa de televisión, y como monologuista era espectacular, era impresionante. Luego empezó con la tele, ya estuvo una retirada de escenario, y ahora ha vuelto con un espectáculo que hace a base de monólogo, piano, y que en esta ocasión vendrá acompañado de Don Mauro, que también es otro cómico pianista, y entre los dos van a hacer ahí un espectáculo que yo creo que va a ser, de verdad, esto es un espectáculo único, y que sí que es recomendable 100%, vaya. Bueno, Ángel Martín, desde lo que hiciste, perfecto, ahí con su piano. Bueno, Carlos Clemente, pues buena temporada, buen arranque de curso. El Oktoberfest ya desde luego es un sinónimo de éxito. No es el primer año que lo hacéis ellos. Allí lo petáis, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues que vaya bien. ¿Qué más sorpresas hay en cartera próximamente para el casino? Pues mira, tenemos empezamos este año con un montón de espectáculos nuevos. Por ejemplo, los viernes vamos a tener, un viernes al mes vamos a tener cabaret del casino. Qué chulo. Que parece que había mucha demanda en Valencia de cabaret. De hecho, también llegaba el cabaret maldito de Madrid, que también es muy recomendable fuera del casino, que lo sepáis. Y aparte de eso tenemos, por ejemplo, las fiestas de Chef José. Son unas fiestas que tenemos con Sonora Latina, que es la banda de música latina más famosa de Valencia. 13 músicos en el escenario y entonces tú puedes bailar salsa. Eso es siempre el último domingo de cada mes. Empezamos, la retomamos ahora en septiembre y durante todo el año. Y aparte de eso sumamos otra fiesta de salsa que se llama Mini Palladium. Una fiesta, Palladium es una fiesta muy, muy consolidada en Valencia. Mini Palladium se hará en el casino los domingos que no sean los de Che José. Salsa, cabaret, cerveza, Oktoberfest, humor, que no se pase por el casino Tirsa Valencia y por poco dinero, oiga, es que de verdad. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, feliz temporada a los dos. Muchas gracias. Gracias a ti. Carlos, Javier, bueno, pues ahora hacemos una pequeña pausa para, bueno, ponernos al día de las últimas noticias. Desgraciadamente no son nada buenas, ya sabéis, ese accidente en Galicia de nuevo, la tragedia en Galicia de nuevo. Y seguimos con el fútbol dentro de un momentito aquí en Valencia Abierta desde MN4. Servicios informativos. La 1:02 PM, el juzgado de instrucción número 2 de Oporriño, Pontevedra, en funciones de guardia, ha asumido la investigación del accidente ferroviario ocurrido esta mañana en el municipio gallego. El juzgado ha confirmado al menos 4 muertos, entre ellos el maquinista de nacionalidad portuguesa. También hay varios heridos. El accidente se ha producido sobre las 9:30 al descarrilar el tren Celta que cubría la ruta Vigo-Oporto. Uno de los 3 vagones ha volcado después de producirse el descarrilamiento y poco antes de entrar en la estación. Cambiamos de asunto. Caso Imelsa. El expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del PP provincial, Alfonso Rus, asegura que nunca en la vida ha cobrado una comisión ilegal de su partido. Lo ha dicho a la salida del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, al que ha acudido para declarar como investigado en la pieza separada sobre las irregularidades en los contratos de la empresa pública. Rus ha desmentido así al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, que en cambio mantiene que el PP cobraba comisiones ilegales del 2 o del 3% del valor de los contratos adjudicados desde la administración pública. Durante su declaración, Alfonso Rus solo ha contestado a las preguntas de sus abogados. Al margen de esto, el Consejo ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para que ejercite la acción popular en el caso relacionado con el fallecimiento de una mujer de 32 años, víctima de la violencia de género. El pasado 18 de agosto, recuerden, encontraron en Torrevieja a una mujer nacida en Chile. Su cuerpo apareció emparedado en un cuarto de contadores de un edificio de esta localidad alicantina. Fue detenido su compañero sentimental, que finalmente confesó el crimen cometido semanas atrás. Ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada de hoy marcada de nuevo por el calor. Las temperaturas máximas continúan en valores elevados, pero en descenso. Alcanzaremos hoy los 34 grados en Ontinyent y los 32 en Requena, todo esto en el interior. Ya en la costa también se esperan 32 grados en Gandía y 30 en Valencia capital. Son precisamente 30 los grados que marca ya el termómetro aquí en la capital de Turia, en un día en el que seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en general, pero con nubes de evolución en el interior de la mitad norte, unas nubes que dejarán chubascos tormentosos localmente fuertes en la provincia de Castellón, en la zona del interior. El viento sigue soplando hoy, flojo, variable, con predominio del este, y a todo esto la Agencia Estatal de Meteorología y la Generalitat recuerdan que las 3 provincias de la comunidad se encuentran hoy en riesgo alto de incendios forestales. Y terminamos con deporte, porque el Fertibera Portes de Sagunto empieza mañana una nueva campaña en la Liga Sobal, en la cancha del Frigoríficos Morrazo. El equipo del Portes de Sagunto se ha desplazado ya hoy a la localidad gallega, lo ha hecho por carretera, viaje de 13 horas en autobús. El entrenador del conjunto del Fertiberia, Nicola Milos, podrá contar con todo su equipo para ese partido, a excepción de Sergio Berrios, que continúa recuperándose de la grave lesión de rodilla sufrida la temporada pasada. La una de la tarde, casi cinco minutos. De momento es todo, más información deportiva en la edición digital de Superdeporte, más noticias aquí en menos de una hora, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y en Levante Televisión. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Dale un revés a la rutina y disfruta del US Open en el palco casino de Casino Cirsa. Pantalla gigante HD y apuestas en vivo. Más info en web. És la 1:06, és el temps després d'actualitzar les notícies que desgraciadament ja veieu que no són gens bones. Però bueno, com dia aquell, no? Carpe diem, la vida continua i nosaltres aquí en València Abierta, pues sabeu que en clau valenciana també, pues, tratar de posar-li un somriure, una alegria al matí des de la 97.7 ràdio i estem així com cada divendres, des de MN4, de veritat que és una... És molt agradable, estem així, fa un horatge estupendo, és un centre comercial ideal, sí que te recomanem visitar, perquè a més són bons amics. Ara estem de xerrar una miqueta de l'actualitat esportiva, en clau valencianista, en clau futbolera, i ho fem al costat del mestre Vicente Bau, un avezado viejo zorro de la informació deportiva i futbolera, que és un lujo que nos acompanye aquí cada mediodia. I com, don Vicente, ja sé que estoy aquí tomándome... Mi bebida gaseosa, esto es muy adecuado a la hora del día, sí. En el que estamos en la Safor, esto le llamamos la dinahora. ¿La dinahora? Sí, la dinahora, ¿eh? Yo tengo las olivitas para combinar con usted y hacer una mezcla extraordinaria, la dinahora y las olivitas. Fantástico. ¿Qué? Sí, sí. Pues... Si tiene usted papas, tampoco en la Safor le decimos que no, unas papas. Incluso ya, si quiere usted ensuciarse, pues coge usted un sepionete a la plancha. Eso son palabras mayores. Estamos hablando, en efecto, ya de hacer la picaeta valenciana, ¿eh? Hacer la picaeta en la costa de la dinahora. Y hay quien se hace también una cazallita, una bebida espirituosa, estimulante, que en su justa medida también tiene tal, mucho... Tal y como me lo está planteando usted... Yo vengo de MN4, ahora me voy a poner morado, luego me voy al cine de MN4 y llego a casa, regular con la sepia, la casalleta. Hombre, ¿no? Simplemente, bueno, un poquito de darle alegría al día. Que es verdad que hoy es un día de paro biológico en el Valencia Club de Fútbol, porque los muchachos no entrenan hoy, Paco Ayestarán les ha dado fiesta. Y vista que el domingo a las 4 de la tarde pues tenemos un partido de fútbol que como el oraje... Este Aixina en esta vasca y con este calor, realmente el partido se va a hacer duro para los aficionados que vayan a Mestalla y en el césped también, ¿eh? Sí, hay que acentuar eso y hay que decir que el partido va a ser especialmente duro para Joaquín, para el extremo bético, que no es un juvenil precisamente del fútbol, y este partido a las 4 de la tarde. Para Joaquín, yo le digo que Gallá tiene ya una extraordinaria ruta por frenar a Joaquín, que se va a frenar solo. Las cosas son como son. Ahora bien, a estas alturas de la temporada tenemos varias incógnitas, señor Rovira. Bueno, hay incógnitas, en efecto, que despejar. Entre otras cosas, la alineación, el 11, ¿sí? Después de disponer ya de todos los internacionales que han vuelto y con los nuevos y flamantes fichajes y con los que no estaban rodados hasta el parón de selecciones y que ahora pueden estarlo, Paco Ayestarán tiene a su disposición a toda la plantilla. Bueno, excepto a Aymen Abdenur, que arrastra molestias y tendrá para un par de semanas por el partido que hizo con su selección tunecina, y Fede Cartabia, que también anda con molestias o con alguna idea en la cabeza de marcharse del Valencia, que sinceramente a mí personalmente hoy, usted me dice, Fede Cartabia me sobra en la plantilla. A mí hoy creo que me sobra. Yo creo que excepto estos dos, el resto está disponible. Ojo al dato. ¿Cómo está la Mina? ¿Está bien Mina? ¿Está recuperado Mina? Ayer en el entrenamiento acabó muy tocado. ¿Eso qué quiere decir? Que Rodrigo se está preparando por si tiene que ser titular frente al Betis este próximo domingo. Porque usted da a Santi Mina titular en el Valencia, estando en buenas circunstancias, por delante de Rodrigo Moreno, ¿no? Indiscutiblemente, la delantera titular del Valencia, ojo, la delantera que Paco con K, hay que decirlo bien. Sí, sí. Paco con K, ahí estarán, tiene la cabeza, sería Nani, Munir, Mina. Ese es el triángulo, ojo, ningún delantero centro, los tres se mueven por bandas, se puede montar un cacao para la defensa contraria, ojo, importante, yo lo estaba pensando esta noche, fíjese, estoy mal de la cabeza. Tres tíos que se mueven por todo el campo, los ponen los delanteros y a los defensas rivales, y lo hacen bien, le amarran la vida. No hay ningún delantero centro y a la vez son todos un poquito de todo. A Nani es verdad que no lo hemos podido ver junto a Munir y Santi Mina, pero es verdad que Nani, lo que hemos visto hasta ahora del Valencia es mucha implicación, mucho carácter. Mucha defensa, porque tuvo que defender. Y en efecto, ayudar mucho, en efecto, a los mediocampistas y meter la pierna en el centro del campo. Pero es indiscutible que Nani tiene una calidad, tiene un uno contra uno y tiene una veteranía que desde luego va a ayudar mucho en ataque. Pero sí es verdad que vimos a Munir y a Mina hacer una sociedad muy especial y muy talentosa en la selección sub-21 y meterle un porrón de goles a San Marino. El primer partido de los que jugaron, dos metió Munir, dos metió Santi Mina. Luego Mina estuvo un poco más en cautela precisamente por las molestias que padece. Y en el segundo partido salió en el descanso y Munir fue cambiado también después del descanso. Es decir, no fue un partido tan valencianista, pero el primero de la sub-21 preparatorio. Nos hizo una ilusión verlos a los dos. Claro. Y en efecto lo que la alegría la alegría del fútbol, eso es lo que vimos. Esa alegría, muy bien. Alegría que trasladaba también el muchacho Munir Al-Haddadi el día de su presentación. Tiene muchas ganas el chico de triunfar en Valencia, y creo que se ha metido al valencianismo en el bolsillo, igual que Santi Mina lo hizo en algún partido la temporada pasada, en el que, agotado, roto y destrozado, seguía peleando hasta que no le quedaba ni resuello. Y yo creo que estos dos chicos, lo que usted comentaba, por banda izquierda, que Munir tiende a irse por la zurda, intercambiar las posiciones de extremo izquierda, de 11 y de 9, sí, pueden marear, como usted dice, mucho a las defensas. Pero, y atento, a Nani, que es un tío con el culo pelado y que demostró lo que ha jugado, una gran capacidad de sacrificio, porque fue a defender los balones. En Nani, que también se mueve por toda la zona de vanguardia, ojo, puede ir por la derecha, por la izquierda, por el medio, lo demostró con Portugal, ojo al dato. Sí, sí. Esos tres tíos moviéndose sin parar, pues si lo hacen bien, si cogen el punto, pueden volver loca a cualquier defensa. Y la del Betis es un caramelo para volverla loca. Es verdad. Que ser franco. Sí, señor. Y en Valencia estamos acostumbrados a ver grandes temporadas de delanteros que, dices, bueno, a priori, pues no tenían, digamos, el currículum de un 9, por ejemplo, del que tuvo Lubo Penev. Pero nosotros hemos visto temporadas con un Miguel Ángel Ferrer Mista, recuérdese, metiendo goles a porrillo, no siendo un 9 y pidiendo Mestalla, clavando Mestalla, selección para Mista en su momento, y no era un 9, no era un clásico ariete. Y el Barça ha jugado con ese falso 9 muchas temporadas, claro. y ningún problema. O sea que por arriba estamos bien. La gran duda, yo creo, ahora completará el resto de la alineación si queremos, lo podemos comentar. La gran duda está, y no la ha desvelado Paco Ayestarán, ¿quién es su portero? Efectivamente. ¿Quién es el portero titular de Paco Ayestarán? Hombre, pensemos que el Valencia es el único equipo de primera división que tiene tres porteros potables dentro de su plantilla. Bueno, potables o buenos, por decirlo de alguna forma. He estado erróneo en mi declaración. No, tiene tres porteros de altura. De altura. Como son Alves, Ryan y Chaume, nuestro querido Chaume valenciano de pro. ¿Quién va a jugar de esos tres? Pues hasta ahora Paco Ayestarán no lo ha desvelado, ni siquiera lo puso en ese partidillo que probó. Ahora, ¿quién es para mí el favorito para ser titular en el Valencia Club de Fútbol en este próximo partido frente al Betis? Y yo creo que a partir de ahí en adelante, para mí, el mejor, el más maduro, el que más migas ha hecho, por ejemplo, con Garay, con Mangala, con Enzo. El que está cerca de ellos, ¿sabe quién es? Alves. Ni más ni menos que Alves. El veterano, efectivamente. Que se la sabe todas. Sí. ¿Qué es buen portero? Es buen portero. Que lo queríamos vender y no lo hemos puesto. Pues yo creo que pasó eso. lo queríamos vender. Estaba en el, estuvo en la agenda del Barça, hubo muchos rumores y finalmente pues el Barça nos lo fichó. Sí, Sevilla también sonó para él. Bien, pero bueno, al final lo tenemos, es un activo del Valencia, es un gran portero, es portero internacional con Brasil, es un tipo, como usted dice, además de muchísimo carácter, sí. Es un gran para penaltis. Y yo creo que es un hombre que aporta a la defensa y aporta de cara a los delanteros rivales mucha personalidad y ese tipo de intangibles que no. En el campo también se dan, esa veteranía, ese colmillo retorcido, esa mala leche, si me permite la expresión. Claro, pero escúchame lo que le estoy diciendo. Llevan aquí 3 días y Alves ya se ha hecho amigo de Garay, ya se ha hecho amigo de Mangala. Ahora es coleguilla de Enzo Pérez, que son los que van a tirar del carro. El núcleo duro. Claro, Alves sabe más que Lepe, pero esos hablan el mismo idioma que él, que es el idioma del fútbol bien jugado. Vamos a ver cuál es la decisión de Paco Ballesterán, pero en efecto yo estaría con usted, don Vicente, que teniendo a los tres en buen estado de forma, el mejor de los tres, con matices, y pueden haber opiniones, pero para mí también es Diego Alves. Estoy con usted. Bueno, vamos a ver qué decide Paco. Y hay otra derivada también de Diego Alves, es que Alves lleva muy mal estar sentado en el banquillo. ¿Cómo? Es que tiene un carácter muy mal yogur y te puede cabrear bastante el vestuario. Que eso no tienes por qué tomar la decisión por eso, sino porque tú consideres que es el mejor. Pero también es verdad que Superdeporte ahora, con el enigma de quiénes van a ser los capitanes, el momento en el que se deciden quiénes son los capitanes del Valencia esta temporada, que es ahora. Pues ha hecho una singular y divertida encuesta diciendo, oiga, ¿y usted quién le parece que podría ser los mejores capitanes para el Valencia? Y yo no sé si para sorpresa de algunos, Alves está muy bien colocado. No, perdóname. Para los aficionados. Le voy a ser franco, no es que esté bien colocado, es que Alves es el favorito para la afición del Valencia, pues duplicando, ojo lo que le estoy diciendo, duplicando en votos a Enzo Pérez, que es el que ha encumbrado nuestro entrenador. La gente quiere a Alves de capitán. Otra cosa es que un portero sea capitán o no. Eso ya lo podemos discutir. Pero el personal, libremente, no solo con esa votación que demuestra que quiere a Alves de capitán y que lo quiere en el equipo. Bueno, yo recuerdo grandes porteros que han sido capitanes, incluso sí. de la selección. Usted no puede olvidar a Iribar, usted no puede olvidar a Zoff. ¿Sabes? Yo le cito por citar referentes. Se ha ido a jugadores contemporáneos. Se ha ido a jugadores del Mestalla, señor Rovira. Eso, yo creo que el fútbol ha cambiado. Y que hoy día el capitán tiene que estar al lado del árbitro en una falta. Si se produce la falta en el medio campo, claro. ¿Qué va a hacer Alves? ¿Ir a protestar y pegarse en una carrera del medio campo? Pues, si yo fuera entrenador, no le daría nunca la capitanía a mi portero titular o suplente, o lo que usted quiera, se la daría a un futbolista que le pueda comer la oreja al árbitro. Correcto. Paseguito, usted que ha nombrado juvenil, Paseguito, sí. Paseguito me decía a mí. Otro juvenil. Sí. Me decía a mí bueno de que él hacía 3 faltas y le decía al árbitro: has estado fenomenal, has estado muy bien pitada esa falta. Decía, porque es que así no me pitan los 2 siguientes. Se lo sabía todo, el pasiego. Bueno, pues este es uno de los enigmas. Ya tenemos, apostamos por Diego Alves en la portería y por Nani, Munir y Mina, si está bien por la delantera titular. El resto del equipo, ¿cómo lo ve? ¿Usted ve que Joao Cancelo debe ser el lateral derecho titular? ¿Cómo lo ve? Yo, la única duda que tendría yo si yo fuera entrenador, joder, yo no soy entrenador. Y depende también el rival, depende de lo que quiera jugar. Y como esté Martín Montoya también, que no lo sabemos. Pues sí, está bien. Oiga, estará bien para jugar, ¿verdad? Martín Montoya está bien. Es un bow. Tampoco es un enorme futbolista, ojo al dato. O sea, es un tío que ha descartado el Barça y está aquí, y yo lo aprecio y lo quiero. Pero es más defensa que Cancelo, seguro. En ese sentido me refiero, que es un tipo más ordenado. Seguro. Que la presencia de Montoya le daría más equilibrio a Garay en su debut, sin duda. Porque tendrías un lateral concienzudo, un lateral hecho a la disciplina de... Uy, qué bonito, María. Sí, señor, riguroso, sí, un tipo que conserva la marca. Cancelo se puede ir al córner, iba a decir una barbaridad, cagándome los días. Y pega una perdigona y comienza a correr como pollo sin cabeza, que decía claro. Joaquín, y es verdad. Es que queremos a un Garay central, un Garay mandando, porque es un tío que manda, Garay. Garay viene aquí a firmar 4 años, ojo al dato. Tengo muchas ganas del partido del domingo, a las 4 contra el Betis, por ver a Garay a Mangala. No, y usted, ¿a quién se va a poner en Twitter en el partido? ¿Quién se va a poner en Twitter? No, yo voy a escucharlo en la 97.7 Radio, oiga. No, esto es un hecho clarísimo. Y Tamara Gorro va a poner algún... Ah, yo voy a... Venga. Yo sigo a Tamara Gorro, no únicamente en el partido, yo sigo a Tamara Gorro, haga lo que haga. Confiénselo, señor Rubín. Yo sigo lo que desayuna, yo sigo si lleva a la niña al colegio. Yo soy un gorrista, usted lo sabe. La niña empezó vestida de valencianista el curso escolar. Afirmativo. Bueno, no, fue a la presentación del papá de valencianista. No, iría con el uniforme, ¿eh? O es una chiqueta psicoteta. Igual no ha ido a la escoleta. No, hombre, yo creo que sí, la nena va... Estarán buscándole guardería o esto. A ver, me ha quedado claro que es un punto... Le he pillado el punto a usted con... Bueno, yo soy gorrista, vamos, absolutamente. Y creo, además, si Vicente Semper escribe hoy su crónica Sempere vete ya en Superdeporte, y estoy muy de acuerdo con él, lo hemos mencionado en alguna ocasión también aquí con Chema Mancha, con la gente del taller deportivo, con usted mismo, nos trae alegría. Sí, hombre, sí. Garay y Tamara Gorro nos traen alegría, y eso está muy bien, porque Garay está destinado, yo creo, a ser un continuador de la estirpe de los grandes centrales argentinos que ha habido en Valencia, y está destinado a ser, si no esta temporada, la próxima, llevar el brazalete de capitán y ser un futbolista importante en su etapa final como futbolista. Que para lo que es el Valencia actual, este Valencia de 17 fichajes y 16 descartes, Garay es un fichaje pagado de 4 para 4 próximas temporadas. Es decir, la confianza de Garay es absoluta. Y es un tipo que tiene un predicamento especial. Y ha entrado al vestuario y se ha ganado el respeto. Y que es internacional con Argentina. No, pero le digo que por su forma de... Y que ha triunfado en Oporto, que ha jugado con un equipo difícil como es el Zenit de San Petersburgo. Sí, pero yo lo que quiero dar a entender que Garay va a ser... Pues si se ha hecho una encuesta de capitanes, ya han votado a Alves. Yo creo que Garay va a ser un capitán en la sombra. Sí, es un tío que va a decidir, porque sí, el fútbol se empieza de atrás. Eso es. Es un tío que le dirá que Cancelo. ¡Eh, Cancelo! Claro. Con acento argentino. Cancelo. Lo he hecho un poco. Cancelo, pelotudo. Me ha salido un poco venite a la banda. Me ha salido un poco de delicación. ¡Ya, Cancelo! Muy bien. Al lado de Garay estará, desde luego, Mangalá. Tenemos también ganas de ver cómo funciona esa dupla. A veces hemos mencionado Mangui, que lo llaman los compañeros de Mangui en los entrenamientos. También es verdad que los centrales se tienen rendimiento individual, pero cuando mejor rinde un central es cuando además tiene una pareja al lado. Recordemos lo de ayer. Mustafi rindió fenomenalmente en el Valencia cuando tenía a Otamendi en la zona izquierda de la defensa. El año pasado Mustafi se perdió. Sí, sí. O sea, se perdió. Fue un central más. El mejor Piqué que veremos en el mundo mundial en la vida. ¿Con Alcácer? Con Puyol. Hombre, por favor. Dice que es verdad que los centrales en pareja, cuando empastan bien, cuando llegan bien, consiguen pues mejorarse de alguna manera el uno al otro. En la banda izquierda, ninguna duda, el de Pedreguer, José Luis Gallá, ya recuperado de los problemas de pubis que le maltrayeron la anterior temporada. Y yo, mi duda está, ayer hemos tenido nuestros más y nuestros menos con Chema Mancha al respecto del trío de centrocampistas que va a poner Paco en Mestalla. Chema decía que por las probaturas y por su olfato personal iba a ser Enzo de 6, sí, Parejo y Medrán de creativos adelante. Y nosotros pensábamos que Mario Suárez de 6 y Enzo y Parejo era un trío en el mediocampo más equilibrado, y que Mario Suárez iba a ayudar a Garay y a Mangalá. Recordemos que aunque son grandes futbolistas y vienen en forma, pues caray, no han jugado nunca juntos. Y Mario Suárez les podía aportar ese equilibrio defensivo. Pero oiga, a mí Álvaro Medrán me parece otro gran acierto de Suso García Pitar, que la cosa lo que siga. Sí, sí, no, Medrán es además un tipo, no solo con talento, sino que ha demostrado los entrenamientos, ojo, que ese talento es francamente mayúsculo. Ahora se trata de traducirlo por su juventud en un partido normal. Tiene talento enorme. Ahora, ¿Mario Suárez es importante? Pues es importante. Este Valencia reconstruido de alguna forma, y en este partido contra el Betis, que necesita los 3 puntos, como lo ver, pues esa es la duda. Medrán o Mario Suárez en el centro del campo, y si pondría usted o no pondría usted a Cancelo de lateral diestro para un partido, ojo, donde tienes que sumar los 3 puntos. ¿No te queda? Claro. Igual si viene el Barça, es verdad, o el Real Madrid, o te viene el Atlético de Madrid, es verdad que igual Martín Montoya es la decisión adecuada, pero contra el Betis, que tú tienes que estar arriba y Cancelo es tan ofensivo, me pasa a mí? No me parece mala decisión para el partido de Mestalla. Sí, a mí no, si la decisión no es mala, a mí lo que pasa es que Montoya, para un partido como el del Betis, un partido en el debut de Garay, que va a ser un jefe, yo le pondría a Montoya al lado. Oye, te pones 1-0 y lo cambias por Cancelo, si quieres. ¿Y qué va a llevar Cancelo? ¿Va a llevar ahí en la camiseta? Pues sí. Pozzi, dice que... Pozzi. Pozzi, nuevo patrocinador del Valencia. Sí, vamos a ver en la camiseta del Valencia una marca de nutrición. Vamos a ver. A usted no le hace falta porque usted está... Ojo al dato. Absolutamente es sílfide. Bueno, como siempre. Que está gildo. Sí. No, he hecho un perfil. Es un perfil perfecto. Sí, sí. Ahora, tengo una duda. Diga. La marca, que la gente lo sepa, no es Pozzi, es Procis. Bueno, no haga publicidad. Cuando nos dejen aquí cuatro euricos, ya les haremos la publicidad. Eso que van a poner en la camiseta de Valencia, que parece que pone Pozzi. Acaban de pegar un capón, señores, público y notorio que está todo MN4 aplaudiendo a Chico Rovira por su habilidad. Óigame. No, pero escúcheme, que no sabemos si va a salir en la camiseta o no. Ah, ¿no? No, te voy a explicar. ¿Qué dicen? No, es un sponsor. Aquí su hombre de deportes, casi un avezado detective... Ha intentado pillar a alguien el día que no entrenó a Valencia, con lo cual es complicado, eso lo digo yo. Que de 7 llamadas, por lo menos, he pasado. Ahora, la foto que ha hecho el Valencia para presentar a este patrocinador se la ha hecho con dos futbolistas enseñando una camiseta con el número y con la marca publicitaria justo encima del número de la camiseta. Ahí va el nombre del futbolista, ahí no puede ir esta marca. Que ha dado Valencia irá adelante en la camiseta, pues según me han asegurado, posiblemente no. Es decir, depende de la pasta que haya. Es decir, Draper, que es el encargado de marketing, ha estado más solo que la una presentando a esta marca. Y cuando uno está más solo que la una, quiere decir que no es una marca principal, sponsor. Es una cosa menor, ¿no? Pozzi. Bueno, no sé si tuvo ocasión ayer de escuchar las palabras de Paco Alcácer el día de la presentación con el Barcelona Fútbol Club. Vamos a ver, yo he visto las reacciones en Twitter, he leído también a algunos compañeros en su columna, y a fuer de que me tilden de no sé, de lo que sea, a ver, no está bien dicho, yo no sé si los oyentes están informados, pero Paco Alcácer lo que vino a expresar en la rueda de prensa es que el Valencia puede estar al nivel del Barça y del Real Madrid si el club se gestiona bien, pero en estos momentos el Valencia no se están haciendo las cosas bien. Y ese es en parte el motivo por el que estoy aquí en el Barcelona, aparte que me hace mucha ilusión, que es el mejor club del mundo, que Messi, que Neymar y que todo lo que quieras. Esto no ha sentado bien en Valencia. No, vamos a ser francos, no es que no haya sentado bien, ha sentado francamente mal. Le sobraba a Paco Alcácer. Totalmente. Pero, de acuerdo, déjeme hacer de abogado del diablo y si quiere reñimos un poquito. Como siempre. Usted del entorno de Paco, de su familia, de los representantes, que además usted sabe que no tienen buena sintonía con el club. Sí. Después de decirle a Ijun lo que dijo, que fue que le decepcionó personalmente, que le quería como un hijo, que un icono del valencianismo, dijo Jesús García a Pitarc, que no quiere estar, no merece ser icono del valencianismo. Y de avivar la llama para que cuando venga Paco Alcácer a Mestalla, el público le pite que es verdad que los valencianistas no estamos contentos con ese fichaje por parte del Barça y no hacía falta venderlo. Pero tampoco creo que el Valencia, la institución y la afición merezca estas palabras. Pero es verdad que él habla de la gestión. El Valencia no se está gestionando bien. Oiga, es que estoy de acuerdo. Aunque me cuezan en Twitter... Es que estoy de acuerdo en este aspecto con Paco Alcácer. Es que no se están haciendo bien las cosas. Es que no se está gestionando bien el club. Es que hemos vendido a nuestras estrellas. Es que no tenemos a Mustafi. Es que hemos vendido a Paco. Es que hemos vendido El espíritu positivo que le íbamos a dar, señor Rovira. A André Gómez. No, vamos a ver. Hemos sido, creo que después de Juventus, que ha vendido a Pogba, el segundo club más vendedor de toda Europa. Sí, se lo apoya. Oiga, que teníamos un problema con el... Permítame que haga un poco de abogado. Bueno, que me enciendo. Vamos y a ver, al final... Alcácer en su presentación ante cuatro personas, ojo lo que le estoy diciendo, o sea, ha causado una expectación tremenda en Barcelona. Había cuatro, en la foto que yo he visto, cuatro. Bueno, no sé, Paco Alcácer... Cuatro, escúcheme, cuatro. ¿Por qué? Es decir, es necesario, tú te vas al Barça, ya estás en el Barça, ¿por qué no hablas de tu futuro y dejas el pasado de lado? Fíjate lo que le estoy diciendo, dejas el pasado de lado. No es tu batalla ya, tu batalla ahora es... Ya. Si le preguntan los periodistas por el Valencia, vamos a ver, que es el club en el que él ha estado desde que tenía 11 años, desde que era un nano, lo normal es que el chico responda a la pregunta y sea... No, yo el Valencia no quiero hablar. Pues tampoco me parece, porque no, si dijera no, eso, también diríamos. Vamos a ver. Don, ¿no quieres hablar de Valencia, el club que pero te, mira, no es te eso. Has criado? Te preguntas del Valencia, y yo me he criado en Valencia, le deseo lo mejor a Valencia, hay disfruta muchos años y punto. Y haces una declaración. Sinceramente, con el corazón en la mano, ¿usted sí cree que el Valencia está bien gestionado? Yo creo que empezamos una nueva temporada con una idea distinta. Y yo soy futbolero. Yo creo que nos mienten. Déjeme, a los aficionados. Déjeme. Y a mí, que me cuenten mentiras, me enfada. Déjeme continuar. El director deportivo y la presidenta me cuenten mentiras como aficionado, a mí me enfada. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Que tengo ilusión con el equipo? Vale. Exacto. ¿Que voy a ir a muerte? Vale. Exacto. ¿Que vamos a ir a Mestalla a animar? Vale. Pero yo también estoy de acuerdo con Paco que hay que hacer mejor las cosas y gestionar mejor. Sí, pero eso no, bueno, no hay que decirlo en Barcelona cuando te presentan como futbolista. Sobraba. Ahí le doy la razón. Sobraba, no hombre. Falta. No, es no torpe. No hacía falta. La misma torpeza que ha demostrado muchas veces en el Valencia. Estoy de acuerdo. Diga usted que sí. Paco, ¿se refiere? Sí. No metiendo los goles que tocaba. No metiendo los goles, haciendo declaraciones tontas. Tendría que haber sido el capitán el año pasado. ¿Por qué? Porque es el que más tiempo lleva. Y nadie le presta atención. ¿A quién le prestaban atención a Pablo Alcácer? ¿Quién, la afición? Los compañeros. Los que saben de vestuario. No. Pero eso tiene que decidirlo el entrenador, si es el adecuado o no para ser el entrenador. Bueno, ya hemos reñido un rato, que es la 1:30. Vale, perfecto. Cuídese mucho y pase usted muy buen fin de semana, don Vicente. Amun Valencia. Amun Valencia, pichero. ¿Cuánto le metemos al Betis? ¿Un par de ellos? 3-0. 3-0, de maravilla. Uno de Medrán y el otro de quién? De Munir. ¿Cómo de Munir, eh? ¿No? Uno de Medrán y el otro de Mario Suárez. Y así montamos el lío. Cuídese, don Vicente. Hasta luego. ¿Aún no te atreves con la comida oriental? Ahora será mucho más fácil con el wok del Levante, el mercantil valenciano. Un conjunto compuesto de sartén tipo wok, dos cuencos, dos cucharas, dos juegos de palillos, dos reposacubiertos y una esterilla. Por solo 16,95. El domingo, 11 de septiembre, la cartilla. Solo con Levante, el mercantil valenciano. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, qué buena horita ya que hemos hecho la 1:33, con cada divendres, y así también es divendres de MN4, porque puedes arrimarte y tienes así los cines box, pero disfrutar de los estrenes de la semana en el Centro Comercial Ideos y MN4, pues con todos estos divendres nos encanta anarnos en el cine, y que el nuestro crítico de capçalera y bon amic, Manolo Zarapico, nos pasa las recomendaciones de la semana. ¿Qué tal, Manolo? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Bueno, aquí ganándome unos ñespos de don Vicente, porque estoy aquí defendiendo la postura de Paco Alcácer, que me están cayendo todas las del mundo. Y continúa, no defiendo a Paco Alcácer, sí, ¿no? Y va a continuar, en lontananza continúa. Me pone aquí verde. Yo lo que digo es que en Valencia no se están haciendo bien las cosas, y en ese sentido estoy de acuerdo con Alcácer. Pero bueno, no sé, es que tú cómo ves, ¿tú eres pakistaní de Paco Ayestarán o de Paco Alcácer? ¿O de ninguno de los dos? De ninguno de los dos. ¿Ah, no? Ahí te lo doy, de ninguno de los dos. No sé, es que yo ya estoy totalmente desubicatara, no me pensé en el futuro, lo que tú has dicho, en ilusionante, en Bore, qué es lo que pasa en este equipo. Caray, Tamara Gorda, Munir. Exacte, que eres gorrista, yo vamos. Eso sí que yo tinc, vamos, anotad. Absolutamente borrista, absolutamente. Exacte. Bueno, anem a les estrenes d'esta setmana, i per arrancar el debut com a director d'un actor en fi, molt versàtil, perquè l'hem vist en comèdia, en drama, un tio estupendo com és Raúl Arévalo. És un thriller molt canalla que se diu Tarde para la ira. Perdona que me meta, José, hijo, pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más, conocer gente, pasártelo bien. Pero bueno, José, yo pensaba que ya no venía. ¿De dónde has salido tú? ¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. Bueno, pues las críticas han sido bastante buenas y he leído incluso que en alguna crítica que le comparaban, bueno, no, ni menos ni menos que en Sam Peckinpah. Oye, es... palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores. Pero es un thriller que le ha salido bastante bien, ¿no? Me menta vostè a Peckinpah y yo en Pisaluden, que me agrada dir que això és palabras mayores. Però sí que és veritat que li ha eixit un thriller molt potent, molt intens, un thriller al voltant de la violència, que això, bueno, thriller i violència, país que va de la mà, però en este cas en un accent molt, molt, molt, molt, molt marcat en el tema de la violència i de la venjança i tot això, i és una òpera prima. És una òpera prima i la història del cine està trufadeta d'òperes primes que han sigut, bueno, fantàstiques i de capçalera per a molts, i Raúl Arévalo, que com a actor me pareix un dels més talentosos de la cinematografia espanyola, tal qual te fa una comèdia, que te fa un drama, que te fa un thriller, que una d'acció, bueno, que te vaig a contar, no? Però ell diu, i això és remarcable, i te pots imaginar com ha treballat la pel·lícula com a director, que ha descobert en este procés creatiu que és més exigent com director en si mateix que com a actor. No en una indulgència, des del punt de vista de ser indulgent en el teu treball, no. Però sí que és exigent com a director en els altres actors i en tota la creació, no?, que suposa una pel·lícula. Pues en este cas, el seu company amic, el gran Antonio de la Torre, mi Antoñito, eso es un actor... Pero como la copa de un pino. Este tío es una maravilla. Que també te fa lo que siga. És capaç de fer gordos i te descollones pel·lícules en una intensitat brutal. Pues molt d'ull en esta pel·lícula Luis Callejo. Luis Callejo, que també és un actor que té una carrera cinematogràfica i sobretot televisiva molt plena de papers bons, i que així fa d'un paper, ojo, en esta dupla protagonista. Bueno, la veritat és que són tres els protagonistes de la pel·lícula, perquè completa la terna Ruth Díaz, este trio protagonista que, ojo, és que no vull desvelar res de la pel·lícula, però és que és molt intensa i n'hi ha escenes brutals, la veritat és que, i, bueno, sent un thriller, és que... I ja en el títol porta la penitència, vull dir, Tarde para la ira, vull dir, no, tot comença en una... fan un atracament, no? Uh-huh. Este curro, i la seua quadrilla, a partir d'ahí comença a empastrar-se una miqueta tot. Sí, bueno, ell entra en presó i 8 anys després, i, bueno, este és el paper de curro, però... Fora està un altre paper, que és el paper d'Antonio de la Torre, José. I, bueno, ahí n'hi ha una història, ja te dic, la violència és l'estàndard de la filosofia de la violència, no? Realment, la pel·lícula tracta, jo crec, que la naturalea violenta del ser humà, que és un poc, jo crec que és un estudi, no?, sobre com a ser humà. Entenc les comparacions que s'han fet en Sam Peckinpah. Sí, és que Sam... és el director que en més intensitat... L'artesà de la violència. La violència. Jo tinc comparat a Sam Peckinpah com un director que ha tractat la violència d'una forma, fixa't tu si se pot dir, artística, al seu major exponent, no? Per exemple, i és de capçalera, Grupo Salvaje. Grupo Salvaje, eso. És una pel·lícula que fica la pell de gallina, no? Sí, pensar en Isabel, en William Holden, bueno, és una pel·li de l'Oest, qui no l'ha vist ni ha que recomanar-la. És història del cine viva i, bueno, molt violenta, això n'hi ha que dir, però tracta la violència d'una forma artística plena. El abuelo de Tarantino, por así llamarlo, sí, podría ser. Molt bé. El yayo de Tarantino. Tarde para la ira, Raúl Arévalo, és una pel·lícula en la que hi haurà violència i sang, però bueno, un molt bon cine en el debut, que no pareix que siga el debut d'un novato, de l'actor Raúl Arévalo. Bueno, la segona de les estrenes ens n'anem a l'any 1937. L'aviació nazi bombardejava Guernica. Si le dice a su periódico que estamos perdiendo la guerra o dónde tenemos colocada la defensa, le cortamos. Henry Howell, del New York Herald Tribune. Quiero sacar algo del país sin que los censores lo vean. Señor Howell, por favor, ¿en qué clase de periodista te has convertido? La verdad es lo que decido escribir. Lo siento, señor Howell. Bueno, un repartimiento internacional. El director es Koldo Serra y en una María Valverde en estat de gracia, que la verdad es que está... Tenim molta, molt de treball, està fent moltes produccions internacionals, Maria Valverde, a la que sí, segurament recordareu per los 3 metros sobre el cielo i sus seqüeles en aquell paper de Bambi que feia en estes pel·lis. Va guanyar el seu Goya en el seu dia. A mi és una xiqueta que me... té molt de futur, Maria Valverde. I molta versatilitat, com demostra en Guernica, per exemple, que passa, tu ho has dit, de 3 metros sobre el cielo... d'aquest paper molt característic d'aquest tipus de cine efectivament sí, passa a ser així una editora de la República que bueno, ja s'ha escoltat des de l'any 37 els articles dels periodistes estrangers que, bueno, que narren com és la guerra civil espanyola pues passen per aquesta oficina de la República on se tradueixen els textos i es censuren i ahí és on comença tota la història que té el seu clímax en un dels bombardejos més brutals salvatges i sense cap sentit que s'han fet en la història de la guerra mundial, jo diria, no sols de la guerra civil espanyola, del bombardeig de Guernica, que va ser, bueno, va ser motiu inclús d'un quadre, evidentment, el quadre del Guernica de Pablo Picasso, que serveix per a exemplificar les barbaritats i les atrocitats de la guerra, no? Sent tan famós este episodi de la Segona Guerra Mundial i a més en la participació d'una localitat, ara va dir espanyola, basca, bueno, dejámoslo en basca, Guernica, és la primera volta que se porta al cine este bombardeig tan brutal. Sí, és curiós que no t'has tirat una miqueta més del fil, perquè evidentment el quadre de Guernica li dona una dimensió internacional, no, al bombardeig. Però bueno, i què tal? Que el resultat és el resultat és una pel·lícula, és una pel·lícula molt compacta i que té un repartiment internacional, com tu ben has dit, està Jack Davenport, està James Darcy, està Maria Valverde i a més que té un a veure, és que està mal. No m'agrada dir este terme, però ho vaig a dir. És que pareix una pel·lícula americana, és el que vull dir-te, i això és... No parece española. Exacte, és que no vull dir-lo. Sempre ha sigut això, ja, però perquè és que... això és un estigma... Però ja fa molt de temps que aquest estigma està... N'hi ha que llevar-se aquest estigma totalment. És fantàstica, Koldo Serra... Molt bona Koldo Serra, no? Ha fet una pel·lícula molt xula i té un pressupost de 6 milions d'euros, que això és un gran pressupost per una pel·lícula feta així. Va estar 8 setmanes rodant-se en diverses localitzacions del País Basc i bueno, la pel·lícula té aquest triàngul que s'estableix entre el paper de Maria Valverde, Basil, que és el personatge que fa Jack Davenport, que és un assessor rus del govern republicà, i per una altra banda pues el paper, un paper molt arquetípic de la història del cine, que és Henry, ese periodista nord-americà que era, bueno, pues un exemple de lo que és el periodisme en estat pur, però que ha caigut en ser cínic, en ser carronyer, en buscar la notícia fàcil, i que bueno, que va i resulta que és un dels periodistes que més admira el personatge de Maria Valverde, i ahí comença ese triàngul i el clímax és el atroç bombardeig de Guernica. Bueno, pues és la segona de les recomanacions que ens fa esta setmana Manolo Zarapico, Guernica, pel·li de nacionalitat espanyola, però un repartiment i una factura molt internacional. Mel Gibson, el viejo Mel Gibson, interpreta un motero rebelde que torna al passat en Blood Father. ¿Esa es tu hija? ¿Por qué? ¿La has visto? Missing Link Tattoo. Papá, soy la loca de tu hija. ¿Dónde coño estás? el doblador de Mel Gibson también es absolutamente reconocible y espectacular, bueno, y espectacular también. ¿Qué tal este Godfather? Acción en todo lo alto, ¿no? Es que no se jubila Mel Gibson. Es una peli en molta acción, es mol macarra, es una película mol macarra, ya te digo, ella es un ex convicte alcohólico que bueno, que te está en mis del desert en una caravana fent tatus y bueno, té una la seua filla que se fica en problemes perquè li... Bueno, no anem a contar quins són els problemes de la filla, però és el perquè lo important de la peli és el retrobament del pare i de la filla i de l'encontre, no? I de com recuperar allò que s'ha perdut en una relació entre pare i filla, en un Mel Gibson que torna a ser notícia en el món del cine perquè té Godfather, té Hacksaw Ridge, que és la nova pel·lícula seua, en una premissa molt xula, una pel·li bèl·lica que parla del primer insumís que va rebre una condecoració per la seua acció en batalla, o sigui, que i protagonitzada per Peter Garfield, torna a estar d'actualitat Mel Gibson, i així, bueno, pues és el Mel Gibson dur, macarra i tot tatuat i musculat, en una barba considerable, que va en moto, i bueno, la veritat és que és una pel·li d'acció per a qui li agrada l'acció sense filtre. L'acció sense filtre, pura, dura, en vena directament, pues és esta pel·lícula, que per cert en el seu repartiment té a Diego Luna, bueno, a banda d'Erin Moriarty, que és qui fa de la filla, té a Diego Luna, a Michael Parks, molt habitual en la filmografia de Quentin Tarantino, Michael Parks, i William H. Macy, que me pareix un senyor de la interpretació fantàstic, un actor brutal, que acompanya a este repartiment on... l'estrella i el protagonista absolut és Mel Gibson, ja te dic, en la seua moto i fem barrabassades. Bueno, me queden 15 minuts per a que siguin les 2 de la vesprada i encara que siga en un minutet d'una producció francesa d'animació que se diu El Principito. Sí. Què tal? A més pareix que ho han fet d'una manera molt intel·ligent, enclavar la història en dins d'una altra història. En molt de gust. Molt interessant. Tens per a veure-la en nano. Dos tipus d'animació, l'animació més convencional o l'estàndard o el canon a dia d'ara, que és a hores d'ara, que és l'animació tipus Pixar per a contar la història d'una xiqueta i la seva mare que té tota la seva vida programada, a més d'una forma brutal, en la pel·lícula se mostra, i els capítols del Principito que apareixen en una mena de stop motion, val, on bueno, se van narrant els trossos, els capítols més interessants del llibre d'Antoine de Saint-Exupéry, que pareix mentira, però no tenia una adaptació animada de bona factura, de bona factura fet, i per al circuit comercial. Sí que n'hi ha una pel·lícula, si recordaràs, del Principito, que per cert, i sí, a Gene Wilder, que fa poc ens va deixar, Gene Wilder, i que Bob Fosse feia d'una serp, Bob Fosse. Un repartiment més singular. Molt eclèctic i molt singular, sí, en sí. En aquest sí. cas estem parlant d'animació, molt ben feteta, i una pel·li altament recomanable per aportar als crios este cap de setmana si veniu a MN4. Manolo Zarapico, com sempre, un plaer. Lo mateix. Vinga, i ara farem una pauseta, perquè, atenció, pregunta, tenen les nostres mascotes el síndrome postvacacional? Pues la respuesta es sorprendente, y es que sí. Contactarlo en un minuto. Niños, a vuestros sitios, que ha empezado el cole. ¡No! En septiembre nosotros mandamos. Del 9 al 24 de septiembre de 2016 damos la bienvenida al cole con talleres espectaculares, actividades y mucho más. Y no te pierdas la gran fiesta de apertura del Club MN4 Kids el día 24 a las 6:30 de la tarde y llévate un super regalo para la vuelta al cole. La vuelta al cole en MN4. Un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Si apetece ver una peli, que el dinero no sea un problema. Acércate a MN4 y consigue tus vales para ir al cine por tan solo 2,5 euros. Consulta las bases en nuestra web o en el punto de información. Ir al cine por un precio de cine siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. En septiembre vuelven los biodías. Fines de semana hasta el 16 de octubre y toda la semana del Pilar, tarifa única en Biopark de 16 euros más 1. Disfruta y protege la naturaleza. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. Bueno, pues arriba este troset de mis queridos animales. Ya se ve el programa de referencia para hablar de les mascotes cada dissabte de matí, así en la 97.7 Radio. Y este troset dedicat als nostres estimats de casa, de la mà de Vicent Jornet. Ell està així molt proper d'on estem. Estem en el Fafar, en el centre comercial Ideoci MN4, i ell té la seva mascocota només passar la frontera del riu Missouri. Passes del Fafar a Massanassa i allà te trobes enfront de l'IKEA el mascocotas. En fi, tot el que necessites per a la teua mascota. Vicent, què tal? Com estàs, amic? Molt bé, Ximo, de cine. De meravella. I quan la setmana passada me digués, no, que vull parlar la setmana pròxima, Ximo, en el espai de les mascotes, de que els gossos tenen síndrome por vacacional. Dic, no me puc creure. Sí. Però he estat observant a la meva Carlota estos dies i dic, me caguen la punyeta. Pues té raó, Vicent. És que és de veritat, Ximo. Quins símptomes, per exemple, podem detectar que el nostre gosset té síndrome postvacacional? Mira, primer que tot, fiquem un poc en context a la gent que mos escolta. Tu imagina, Ximo, primer, els animals, els gossos, els mamífers de tamany i els aus de tamany, són animals de costums, perquè ells no són racionals, són de costums. Entonces, tu a la teua Carlota l'has tingut tot el mes d'agost, que bueno, que estàs molt morenet, malcriat, sí, eh? De nit i de dia. Eso es, tot el dia en ella. Tot el dia en ella. Molts passejos. Clar. Vivint entonces, en planta baixa, que normalment estem en el pis, pues, i claro, no és igual. Claro que no és igual. Entonces, la teua Carlota estava al mig del cel. Estava al mig del cel perquè tu durant les teues setmanetes li has dedicat més temps. Una mica de malcrio. Claro. Pollastre de la paella. Aixina és. Entonces, què ocorreix? Que ella no razona, ella s'acostumbra a ixe canvi, que és molt bo, és fantàstic. I què passa? Que ara, clar, tots tornem a treballar. Tu treballes així tot el dia pinyó, encara que es pensen la gent que mos escolta, que Ximo està rascant-se la panxa, doncs pues no, està així des de bon matí preparant el programa. Entonces, què passa? Tornes a la teua rutina i tornes a deixar a la Carloteta de matí fins que tornes de vespre. Entonces l'animalet de repent se dona compte que, uau, què ha passat? Aquest costum que jo tenia durant setmanes, perquè clar, pel bo o pel mal, els, sobretot a lo bo, s'acostumen molt de pressa. Llavors ha passat que tu has canviat el teu hàbit, l'acostum d'estar tot el dia en Carlota i viure en la planta baixa, ja la Carlota torna de nou al piset, igual que tots els mortals hem tornat al nostre piset, i entonces ells ho noten molt, canvien i siguen nerviosos, perquè es creuen que quan te'n vas no vas a tornar, i aquestes primeres setmanes són clau. Això és el que no em podia creure. Dir, no, este animalet ja està acostumat, quan tornem al pis, ja veurà que és la marxa. I resulta que no, que viuen com molt al dia. És de veres que són animals de costum, però s'acostumen un poc a la memòria més recent, claro, i no recorden perquè era el molt que passa fa un moment. Claro, Ximo, perquè tenen en compte que el teu bitxet i el bitxet de tota la gent que mos escolta mos ha disfrutat molt. Tu has disfrutat molt de les teues vacances, però ell encara més, perquè quan no razona, i ella es pensa que això és el paraís. Què ocorreix? Tornem a la rutina, te'n vas de matí, el deixes ahir i tornes X hores després. I això ho passa molt mal. Entonces, la gent que us escolta té que ser conscient d'això. Perquè per ficar-li solució, primer tens que ser conscient que tens un problemeta. Vale. Tant si tens un gos, com si tens un gat, com si tens una au ja de tamany mitjà. Perquè un periquito, bueno, ells no noten, perquè no razonen, encara razonen menys o encara noten menys, però ja quan tens un llaco o un bitxo ja més gran, ell ja nota que li has dedicat més temps i ara ja no el dediques. Llavors podran vindre en el tema, en el cas de les aus, que s'arranquen plomes, que s'estressen molt perquè es van a quedar a soles, Ximo. Llavors, bueno, pues ara ens comentaràs quins són els símptomes a través dels quals podem detectar que el nostre animal de companyia té estrès postvacacional. Però hi hauria, per tant, manera de que la tornada, normalment sempre la fem, no tornem i al l'endemà, la gran matineja de les 6 del matí a la faena. Estem uns dies, vull dir que no, sí, acoplant-te sí, sí, i sí, això. Sí, així n'és. Per al gos o per a l'animal de companyia, ese temps d'acoplament també sí, sí, haurien sí, de tindre sí, algunes pautes? S'ha de fer, sobretot. El gos realment el que té que estar és a treballar en casa, que és el que, bueno, per desgràcia és el que tenim. Però nosaltres tenim que canviar unes pautes, que ara si te pareix, Ximo, expliquem un poc el que faria jo si tinguera un gat o el que faria jo si tinguera un gos, com ho faria. Per exemple, si jo tinguera un gat, que són felinos i els agrada caçar, en les botigues, tant en la nostra, mascocotes com en altres, tenen productes per ajudar a això que anem a explicar. Però jo què és el que faria d'una manera senzilla en casa? Jo agarraria una caixa de botes, per exemple, Ximo, que són caixes planetes i llarguetes, i li faria d'altres forats. ¿vale? Perquè així el que tenim que intentar és cansar les nostres mascotes, més que físicament, psicològicament, perquè no noten que hem amenat. Llavors, quan s'adonen compte que s'han quedat a soles, ja han passat una hora, ja han passat 40 minuts, i ell, com psicològicament s'han cansat, que és a lo que vamos, que ara ho anem a explicar com ho faria jo, ja ho noten menys, i quan s'adonen compte ja ha passat una altra setmana, i ja s'han acostumbrat a aquesta nova vida. En el cas del gat, jo agarraria una caixa i li faria altos forats grans a la caixa de cartó. I el primer dia li deixaria, per exemple, el meu gat, que és el que li agrada. A la Carlota està clar que li agrada la petxugueta a la planxa. Muy bien. Però la mira al meu gat li agrada el jamón york. Sí. Vale? Pues jo el primer dia li ficaria els trossets de jamón york per damunt de la caixa, i en el forat més gran, perquè faria diferents forats, li ficaria un tros de jamón york dins de la caixa. Els gats tenen ungles i mans retràctils perquè li costarà un poc agarrar-lo. Entonces jo, antes d'anar-me'n, que no me tinc que despedir, ja li ha preparat la caixa, que potser les plantes ja li ha fet una xocoteta a prova perquè sàpiga el que passa. Li fica la caixa, li fica el jamón york i ja gasta 10-15 minuts agarrant trossets menudets de jamón york perquè es casa i s'entretinga. Pues bueno, ese primer dia, el jamón york i un parell de trossets dins de la caixa perquè en la ungla li costa un poc. Bueno, pues ja va invertir Ximo 10-12-15 minuts en esta activitat. El segon dia vaig complicar-li un mes, ja no li fique damunt perquè ja sap que en la caixa està el jamón york i ja es comença a ficar-li dins dels forats, de major a menor. Què ocorreix? Que als últims li va costar molt, Ximo, perquè tenia en compte un forat, poc més que una nou, clavar la pateta, treure el jamón york, pues tot el que aconseguim és que se calfa el cap, psicològicament invertix un temps pensant contra el jamón york i quan menys mos donen compte ja ha passat 20, 30, 40, 50 minuts, que jo ja fa molt de rato que m'he anat i ja ni se'n recorda que m'he anat perquè estic de memòria relativament curta, com he gastat el coco, ja estic cansat perquè els animals es cansa molt més l'activitat psicològica que la física, i entonces què és el que faig després d'haver menjat la panxeta plena, cansat el cap? Pues segurament m'adormiré. Entonces, què passa? Si fem aquesta activitat molt simple, que qualsevol del que mos escolta va invertir 15 minuts preparant la caixeta, i a més va ser hasta divertit, que si tenim nanos poden ajudar-nos, poden hasta pintar-la, poden fer mil coses, ja tenim una cosa perquè el gat gaste pues, el seu coneixement fent això. Passaran dies, passaran setmanes, i quan mos donem compte, el nostre gat ja s'ha acostumbrat a la rutina de nou, i ja aquest símptoma, que realment el té, perquè el gat va estar nerviós, va estar com a soles, va estar, bueno, mos nota trobar en falta. En el cas del gos, en què és més exagerat. Els símptomes, vols dir-ho? Sí, perquè el gos, el felino, mos necessita menys. Ja. Els cànidos, els gossos, mos necessiten molt més, depenen més de nosaltres. I què manifesten? Quin tipus de símptoma tindria? Sobretot nerviosisme, se va ficar nerviós i va lladrar al costat de la porta, quan te'n vagis, no va voler, a mi el primer dia no. Perquè el primer dia ell no es dona compte que tu no vas a tornar en seguida. Però el segon i el tercer dia aquí mos se va accentuar. Mos va destrossar a la millor part del mobiliari, se va minxar alguna sabata, va trencar algun coixí, va fer-mos pipi o caca fora del puesto del mateix nerviosisme. Estos pipi, estes caques fora del puesto, esto degut a lo mateix. Pues en el gos farem un poc lo mateix. Està clar que no té la mà en les ungles retràctils com el gat, perquè el gat lo fàcil és que és un caçador. En el gos, pues, a lo millor li fiquem també podríem una caixa de cartó, o en el tema del gos jo sí que aconsellaria que anar a alguna tenda especialitzada i comprar algun portapremis, que alguna vegada hem parlat així, de nivell 1 que són fàcils, li ficaria coses faciletes dins perquè les traguera i aniria complicant-li un poc a poc. I així, si la gent que mos escolta va fent-ho, veuràs com esto es post-vacacional, que de veritat, Ximo, en serio, mos riguem, però el tenen menys. Un educador que ni si la cosa va més sí, i no té... Sí, perquè de veritat n'hi ha casos més greus, així podríem pal·liar els casos més suaus, però sempre a la mà d'un educador pues, està bé que mos ajude. Bueno, i sabeu que podeu trobar-lo també, com no, entre moltes altres coses, com diguem, esos, bueno, esos instruments que són joguets, que són també premis i que ens poden ajudar a combatre este, ojo al dato, estrès postvacacional de les nostres mascotes. És una realitat. Gràcies, Vicent Jornet, el divendres que ve més. A tu. Un autèntic plaer. Bueno, pues vos envio un beso molt fort i dilluns a les 12:30 estarem així com cada dia. Que passeu molt bon cap de setmana i quedeu en la informació així en la 97.7 Ràdio. Au, adeu.